la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues sí, ya estamos con Benito Camelas, que nos hemos adelantado un poquito la presentación, que daba un retazo de esa lírica pues que algunos grupos de este país pues tienen esa facilidad, como Joaquín, de Benito Camelas, de ser casi poetas. Y el nombre del nuevo disco de la banda valenciana, así se llama, Justicia Poética, salió en abril, a mediados de abril, y ya están en plena gira de presentación. En concreto, el 24 de mayo continúan esta gira en El Ejido, el 31 de mayo estarán aquí en Madrid, en la Sala Bat, el 7 de junio en Logroño, el 13 de junio en su tierra, en Valencia, el 14 de junio en Murcia y el 20 de junio en Bilbao, en la Sala Azkena. Así que la portada va dedicada a esta ya veterana banda de esa onda, ¿no? Que hay bandas valencianas que se dedican más al ska o a la música fusionada. Hay bandas con sonidos más modernos que tiran incluso a la electrónica. Y aquí están estos clásicos, ¿no? Del punk, del rock estatal, del rock urbano, como lo queramos llamar. Y ahí siguen, pese a quien pese, editando a través de Maldito Records. Son las 19:08 de la tarde y aquí estamos, pese a quien pese, en Radio Enlace, a pesar de circunstancias, distintas circunstancias, aquí estamos emitiendo este programa que hoy va a ser exclusivamente musical. Nos encanta poner mucha música. Si bien es verdad que quien te habla, Javier del Valle, pues le gusta tener aquí, estar acompañado de invitados y bueno, pues conocer en profundidad a músicos o a personas relacionadas con el mundo de la música o del rock. Y bueno, pues cada vez es más difícil cuadrar fechas. Pero bueno, lo estamos consiguiendo, estamos trayendo invitados de distintos ámbitos. La semana pasada tuvimos a una banda de pop de indie y bueno, pues generalmente traemos a grupos de distintos ámbitos del rock. Mr. Cobol fueron los invitados de la semana pasada, donde tuvimos una interesante entrevista. Y bueno, aprovecho estos micros para reivindicar el poder de la radio. Ayer se vio en ese apagón. Desgraciadamente aquí en Radio Enlace pues no tenemos esos medios técnicos para mantener la luz, para mantener los sistemas funcionando. Pero bueno, pues que ya lo sabéis, que la radio siempre te acompaña en los mejores, en los peores momentos. Y ayer pues fue la única manera, el único contacto con el mundo externo, la calle y la radio. Quien tuviese un transistor a pilas o quien pudiese sintonizar a través de los medios tradicionales, a través de un móvil, pues con algo conectado como antena, como pueden ser unos auriculares. Pero la radio convencional ayer ganó una pequeña batalla. Esperemos que sirva para reivindicar el medio. Pues recordarte, dar la bienvenida a los oyentes de la radio convencional, los primeros, por supuesto, los que nos sintonizan por FM en en el 107.5 de la FM de la zona norte, noreste de Madrid, Hortaleza y alrededores. Coges un circulito desde Hortaleza, desde el metro Hortaleza, donde está nuestra antena, e incluso saliendo de la Almendra Central, saliendo de Madrid capital, puedes escucharnos. en internet en www.radioenlace.org, también en la web o aplicación TuneIn, que puedes descargar en tu teléfono móvil, tablet, etcétera, etcétera. Y por supuesto, los miércoles a las 4 de la tarde en asaltomataradiorock.com. Así que vamos a continuar en esta onda urbana, poética, pero con otras sonoridades distintas. Se llama Adormidera y su nuevo disco, La Leona. Mal que dure más, si esto acaba de empezar, y hasta que no lleve el viento. Sálvame de algunos diablos que no puedo controlar. Cuando todo esto se acabe, déjame en un buen lugar donde la luz se haga fuerte y empiece a brillar. Que solo estoy buscando excusas para nunca despedirme. Que desde su último faro no hay más coño que en hundirse. Que esta pena ya no llena y no quiero ni pensar. Me perdería en mil huecos buscando la paz. Me mordería la lengua para no molestar a esta vida tan perra que me va a matar. Ya escucho esos disparos. Tengo una leona en la puerta, colmillo sacado. Tengo un cartel de cerrado para nunca volver. He venido a llevármelo todo esta vez. Ahora ven y pregunta qué quieres saber. El agua que nunca he probado, esa que no correrá. Esto solo han sido intentos, voy a dejarla arrasar. Pasado desde aquel último rayo, cuántos sueños han quebrado desde aquel último trago. Cuántas veces te has perdido, cuántas veces te has caído. Cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces. Arráncame alguna espinita que se me ha vuelto a clavar. Y arrastrame en tu oleaje cuando no sepa llegar. Donde la luz me atraviese y empieza a brillar. Que en el camino más torcido es por donde me he metido. Cada ratito muy alegre y otros triste hasta la muerte. Y no me canso y aunque duela este beso para siempre. Me perdería en mi hueco buscando la paz. Me mordería la lengua para no molestar a esta vida tan perra que me va a matar. Ya escucho esos disparos. En una leona en la puerta, colmillo sacado de un cartel de cerrado pa' nunca volver. He venido a llevármelo todo esta vez. Ahora ven y pregunta qué quieres saber. El agua que nunca he probado, esa que no correrá. Esto solo han sido intentos, voy a dejarla arrasar. El agua que nunca he probado, esa que no correrá. Esto solo han sido intentos, voy a dejarla arrasar. Pues ahí estaba, Adormidera, este proyecto femenino rock de autor, canción de autor, desde 2016 ya con una canción que editó en YouTube, como muchos artistas que han surgido, triunfó, ha ido sacando discos, más canciones, y este era La Leona, que da título a su nuevo disco. Seguimos en esta onda de autor porque se trata de una banda también valenciana que quizá no tiene esos sonidos tan propios del rock urbano, del rock estatal, tiene otros sonidos un poco más sofisticados, pero también goza de buena salud las letras de este grupo de Buñol, que se llama Mal Sujeto y que hace unos años nos visitaron aquí y tuvimos una entrevista muy agradable. Su último single, La Huerta, El Pozo y La Cruz. El pozo y la cruz son tiempos de rebeldía y fe, lamiéndonos las heridas que tatuaron mi vida. Éramos puño y latido de un corazón, siempre al ritmo de una canción. La inocencia que nunca engaña, no engaña. Vuelven a la memoria. Entre humo y mariposas, los secretos de tu piel, temblando en una noria, el susurro y el ciprés, con el fuego entre los pies, entre los pies. Cien mil batallas prendidas y algún arresto fugaz, nos alentaban poesías que eran canciones prohibidas. En un molino sin vida, éramos puño y latido de un corazón, siempre al ritmo de una canción. La inocencia que nunca engaña, no engaña. Vuelven a la los secretos de tu piel, temblando en una noria, el susurro y el ciprés, con el fuego entre los pies, entre los pies. Nos encanta que regrese al mundo discográfico después de 7 años esta banda llamada Mal Sujeto, que próximamente editará nuevo disco, Cautivo, y ahí está, esas letras tan sugerentes de Taber. El disco Cautivo, que ha sido grabado por Santi García, que ha producido, que ha grabado, entre otros, a grandes artistas como La Moda. Saltamos al siguiente rockautor, que esta vez adquiere un perfil más punk del habitual, procedente de las Islas Baleares y siempre editando, siempre sacando música. Al principio, sin hacer presentaciones en directo. Parece que hace unos años, la última vez que le entrevistamos, ya se había lanzado a dar conciertos. Se llama El Rey Salitre y su última canción, Me va de pena. Con el trabajo me va de pena, con el dinero me va de pena, con el casero, con la quiniela, es lo de siempre, pero me va de pena. Con Hacienda me va de pena, con el amor, menuda mierda, con el sexo, con las drogas, con las redes, me va de pena. Pero cuando la veo a ella, es como si nada existiera. Voy de cabeza, que pare el mundo, que espero todo allá afuera. No hay nadie que me comprenda como ella. La abrazo fuerte y hacemos piruetas. Noto como el suelo tiembla cuando mi guitarra suena. Con el deporte me va de pena, con la salud siempre a cuestas, con el trabajo, con el dinero, ya te lo he dicho, pero me va de pena. Pero cuando la veo a ella, es como si nada existiera. Voy de cabeza, que pare el mundo, que espero todo allá afuera. No hay nadie que me comprenda como ella. La abrazo fuerte y hacemos piruetas. Cuando mi guitarra suena, el mundo entero se va a la mierda. Y antes de nuestra agenda, le llega el turno al nuevo disco de Estafas, con cambio de onda, se llama Talento y Locura. A ver si podemos en algún momento entablar contacto con Michel Molinera para que nos hable de este nuevo disco editado en este 2025. Buscar un rincón en las alturas, y a la suerte le tiendes la mano y se pone a bailar. Decidieron terminar con los lamentos de un borracho con miedo a triunfar. Se enredaron entre besos y conciertos, y a la suerte le tiendes la mano y se pone a bailar. Y dime dónde van tus labios tristes, dime a quién quieren ahora besar. Aprovecha tiempo si lo sueñas existe, en cualquier momento la vida se va. Y díganme si estoy, oh, oh, oh. Díganme si estoy, oh, oh, oh. Y díganme si estoy jugándome usted otra vez. Fingiremos que lo bueno no ha llegado, que el pasado nunca será mejor. Tres acordes y dos ya se han terminado, y a la suerte le tiendes la mano y se pone a bailar. Siempre fuiste hoja en blanco en mi diario, escenarios que cogían al pisar. Flor seca que aún hoy sigo regando, y a la suerte le tiendes la mano y se pone a bailar. Y son dos gotas que al final se unen al mar y dejan de luchar. Y jugaron siempre a nacer. Sueño con la verdad y a la suerte le tiendes la mano. Y son dos gotas que al final se unen al mar y dejan de luchar. Y jugaron siempre a ser sueño contra verdad. Y a la suerte le tiendes la mano. Para pa pa pa para pa para pa pa para pa para pa para pa pa pa pa para pa pa pa pa pa pa para pa para pa para para pa pa pa pa pa. Pues siempre la originalidad, la personalidad de Michel Molinera, acompañado de excelentes músicos, con Estafas y nuevo disco, grabado además por un exmiembro ex batería, por Óscar Linares, que ahora está de plena actualidad. El Sevillano fue grabado en los estudios amanuenses de la capital hispalense. Óscar Linares, que está ahora mismo en plena actualidad con su banda Rienda Suelta, y mezclado por Pablo Domínguez. Pues ya está, este disco Talento y Locura, que lleva en la calle y en las plataformas los temas completos desde el pasado 19 de abril. Recuerda que estamos en las redes sociales, otra semana de rock en Facebook, mi página personal, Javier del Valle, que también estamos en X y en Instagram. Otra semana de rock, búscanos y puedes ver todas las novedades, sobre todo de los podcasts. Podcasts que principalmente se pueden escuchar en la plataforma iVoox y en asaltomataradiorock.com. Busca Otra Semana de Rock, ahí están todas las entrevistas y los programas, por lo menos los últimos, bueno, en iVoox todos, porque llevamos desde siempre publicando en esta plataforma. Pues que hay un concierto muy interesante hoy mismo, martes 29, igual te da tiempo a pasarte, aunque igual este artista ya ha reventado la Sala del Sol. Eli Park Paperboy Reid estará en la Sala del Sol hoy martes 29. El otro día nos encontrábamos con la noticia de la suspensión del concierto de Ghost en el Palacio Vista Alegre, porque al parecer la producción pues no daba para ese recinto. Se podían haber dado cuenta antes para haber programado el evento en otro lugar, ¿no? Pues bueno, ahí está, suspendido el concierto del miércoles 30 de Ghost. El jueves 1 de mayo, Día del Trabajo, Día de Manifestaciones, y es que la manifestación de la CGT tiene fama no solo por la manifestación, sino que la mayoría de la gente, pues realmente a lo mejor no acudimos a reivindicar nuestros derechos de trabajadores, pero que sí que nos damos cita en la plaza de Juan Goytisolo, en frente del Reina Sofía, a partir de las 13:30 estarán Machete en Boca y Parabellum. Y también el jueves 1 Desert Dog estarán en Fun House. Esto será en horario de tarde-noche. Sábado 3, Rata Blanca en La Riviera. Y en el mismo recinto, Human Zoo y Michael Schenker estará en La Riviera el domingo 4. Michael Schenker presentándose ese trabajo en el que hace un recorrido de su etapa en la banda británica UFO. Seguro que un concierto muy interesante con unos temas que han formado parte de la historia del hard rock internacional. Sangaré, Ahí estaba este tema, este tema de Badana, corte número 8 de su último disco, con este título tan peculiar, Al otro lado de las cosas, a este lado de la nada, último trabajo editado por The Fifth Factory, Lucharé, que hemos pinchado ya bastante y bueno, que también pues lamentablemente se frustró esa presentación de este trabajo en Madrid. Cuesta que este tipo de grupos, a pesar de que son 4 décadas y media de historia, puedan acercarse a tocar a las salas madrileñas y sobre todo si se programa el concierto en unas fechas malas previas a Semana Santa. No obstante, parece que, bueno, por lo menos buenas críticas está recibiendo ese libro, esa biografía de Badana, escrita por nuestro compañero de Corsarios del Metal, de aquí de Radio Enlace, también de Mariscal Rock, por David Esquitino. Y así queríamos recoger, queríamos desgranar otro tema de este grupo llamado Badana. Y no tenía pensado yo pinchar a Parabellum, pero con la excusa de la visita este fin de semana, bueno, este puente, en concreto el 1 de mayo, a la fiesta de CGT, de la Fiesta del Trabajo, vamos con Parabellum, con su disco de 2022, El Grito del Hambre, ¿Quién fue el culpable? Pues ahí nos hemos entrado en el mundo punk, esta vez en el País Vasco, en Baracaldo, Parabellum, y nos vamos a marchar con otra banda de punk, de un punk de temas cortos, menos desarrollo, con letras irónicas, sardónicas, que bueno, que me pueden recordar en ciertos momentos a lo mejor a Mamá Ladilla, etcétera, etcétera. Se llaman Catalina Grande, Piñón Pequeño, y por lo visto está siendo un éxito entre el circuito punk de todo el estado. Así que vamos con esta banda. Yo bien, no tengo preservación a vida, debajo el primer kiosco de la esquina. Yo coleccionaba las entradas y me las guardaba en casa como si fuera un tesoro. Ahora me las imprimo yo solo, nada más que fichar la ropa y el dinero va para otro. ¡Caso de distribución! ¡Caso de distribución! ¡Caso de distribución! ¡Caso de gestión! ¡Caso de gestión! ¡Caso de gestión! ¡Caso de gestión! Pues ahí estaba ese grupo Catalina Grande, Piñón Pequeño desde León. Y bueno, pues interesante esa propuesta, divertida, y bueno, pues por lo visto son el reclamo para verlos en directo. Así que vamos a seguir con el siguiente artista, un artista súper, súper veterano que tiene nuevo single y que se llama Alice Cooper. Vamos a ver si entra, vamos con ello. I think I'll hide inside your bed sheets. Coiled into the folds of white. I'll just watch you while you're sleeping, darling, and decide if I should bite. Touch. You're just a slave to temptation, baby. Perhaps you want me much too much. I think I'll hide inside your bed sheets, coiled into the fold so white. Just watch you while you're sleeping, baby, and decide if I should bite. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. to my eyes. I ain't domesticated, I'm not that civilized. I'm crawling up your leg now, baby, to whisper in your ear. A little poison lies now, baby, you've got nothing to fear. Alice Cooper, medio siglo de, por lo menos, de carrera, un mítico del rock norteamericano, del espectáculo con toques de terror y The Revenge of Alice Cooper se llamará el nuevo álbum. Hemos escuchado Black Mamba, single de adelanto, producción de Bob Ezrin y, bueno, pues gracias a Top Artist Promotion, que nos ha hecho llegar este sencillo. Y con otro clásico nos vamos a ir, que ya se acercan las noches del Botánico y que uno de los que abrirá este evento es nada más y nada menos que el músico de soul, de blues, de jazz, de un montón de cosas, llamado Van Morrison, procedente de Irlanda del Norte. Y con él nos vamos a despedir. Con That's Life y Too Many Meets del disco de 2024, Live at Orenfield, con Van Morrison, con calidad, con caviar. Nos despedimos, te emplazamos a la semana que viene. Disfruta del puente, muchas gracias por la escucha y si puedes, ve música en directo. Hasta la próxima. Girl in the morning and I can't get right. Had a good time last night. Well, I know ain't no sin. I wanna get up, get into it all over again. Cause that's life. That's life. That's what the people say. Riding high in April, I shot down in May. But I know I got to change my tune when I get back on top. Same. Some people get their kicks from stepping on a dream, but I don't let it get me down, because my own world keeps on turning round. I've been a poet, pirate, a pauper, poet. know something. Every time I find myself flat on my face, hurt myself up in the gate, back in the race. That's life. That's life. But I know I can't deny it. I thought I quit, but my heart just wouldn't buy it. And the things don't start shaking. I've been a poet, pirate, a pauper, born and a king. I've been up and down, over and out, Roger, and I know one thing. Every time I find myself laying on my face, put myself up and get back in the race. Let's fly. I thought I'd quit, but my heart just wouldn't buy it. The thread won't stop shaking by July. I'm gonna roll myself up in a big ball. Yeah. Roll my self up. Where was I? In a big ball. Yeah. Roll myself up in a big ball. Bye bye. About this. Jim Dallin Mitz, you act like you never been kissed. Got your name in lights. Now you got to keep your game uptight. Between me and you, Tim Bennett admits people believe in things that just aren't true. Just cause I got my name in lights, I got to keep everybody uptight. You don't get it. There's too many myths. Listen, I'm just trying to stay in the game. That's right. Too many myths. I'm just trying to maintain. Everybody uptight, uptight. Thank you. shit to maintain. I got my lemon lights. Now I got to keep you uptight. Yeah, yeah, yeah. Uptight.